Continuamos haciendo periodismo turno. Mañana vamos a dialogar unos minutos con el titular de la CGT aquí local, Luis Fagiani. Luis, Pablo Cucharini y Julio Santarelli los saludan. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien. Luis, ayer, Día del Trabajador, ¿en qué contexto lo analizaron los dirigentes gremiales? Bueno, en realidad ayer lo único que hicimos fue un asado para estar todos juntos. El análisis lo habíamos estado haciendo en las semanas anteriores y seguimos en estos días también con la novedad que nos dieron desde el gobierno presentando dos o tres o cuatro proyectos nuevos de ley apuntando nuevamente al tema de la flexibilización laboral, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Lo sorprendió que el gobierno haya decidido avanzar a pesar del rechazo que ya había tenido la otra vez? No, porque con absolutamente nada de lo que ellos han pretendido han dejado de avanzar, ni siquiera en las peores circunstancias. Entonces esta no iba a ser la excepción. Creo que con todo lo que sucedió mientras se desarrollaba el debate por el tema de la reforma previsional y el gobierno no fuera marcha atrás con eso, no iba a ser menos en esta circunstancia. Simplemente se tomaron el trabajo de dividir el proyecto original en tres partes y bueno, en función de eso es que ahora se va a ir debatiendo por pedazo, pero la realidad es que bueno, los temas que a nosotros nos preocupaban antes nos siguen preocupando ahora, ¿no? Claro. ¿Y hay algo bueno en estos tres proyectos que enviaron o es todo negativo y ustedes lo van a rechazar? Bueno, nosotros rechazamos lo que es la reforma laboral, claramente, ¿no? Todo lo que tenga que ver con modificación en la ley de contrato de trabajo, estamos en absoluto desacuerdo. Porque nada que se nos esté proponiendo a ese respecto resulta ni novedoso, ni mucho menos beneficioso para los trabajadores. Al contrario, se habla de modificar la forma de calcular las indemnizaciones, se habla de crear un fondo para despidos, que en el proyecto original, allá hace tiempo, lo pagaban los trabajadores, después dijeron que lo pagaban los patrones, pero la realidad concreta es que en la medida que se establece un fondo, cuando se despide a los trabajadores, cuando se agota el fondo se terminan las indemnizaciones, y eso no corresponde que sea de esa manera. Entonces, esto nosotros lo rechazamos de plano. Luego está un proyecto de agencia de salud que no sé bien qué es lo que contempla. Tengo un conocimiento nada más que va un poco a la par con una ley de prevención relacionada con algo que se había conversado respecto de las ART y demás. Y después está el tema del blanqueo laboral, que lo único que va a terminar haciendo y gravemente es afectando las arcas del Estado, porque se van a reconocer, o mejor dicho, no, por lo menos en el proyecto que había original, no sé en este, a partir de un determinado salario no se van a obligar los aportes y lo va a hacer el Estado. Bueno, no sé cómo funciona eso. Pero todo eso, en general, a la corta o a la larga, termina redundando en perjuicio de los trabajadores. ¿Y qué va a hacer la CGT, Luis? Bueno, nosotros como regional, sí, los vamos a mirar a los proyectos y por lo menos le vamos a pedir a los diputados y senadores de la provincia de La Pampa que no lo voten. Realmente lo que haga la CGT a nivel nacional va a ser un tema de discusión de los secretarios generales en el Consejo Directivo de la CGT, que yo creo que este proceso, esta presentación, acelera el proceso de definir la situación actual en la que está la CGT, que es bastante irregular, ¿no es cierto? Por no decir que es absolutamente irregular. Entonces, nosotros en el contexto donde tengamos la opción, que es expresarlo dentro de la CGT, vamos a ir por ese camino y vamos a decir en las cosas que no estemos de acuerdo lo vamos a manifestar expresamente. Y en lo que nos toca concreto relacionado con nuestra provincia, bueno, le haremos saber a los diputados y senadores de la provincia de La Pampa que nosotros, si no estamos de acuerdo, no que les vamos a pedir que no los voten, ¿no es cierto? Como hemos hecho con otros casos, con otras leyes. Claro. Ayer, Día del Trabajador, y en la semana se conocieron despidos en organismos nacionales, aquí, uh-huh. bueno, en todo el país, en la provincia de La Pampa. ¿La CGT uh-huh. ha planteado algo con respecto a esto? Bueno, nosotros lo que hemos hecho es expresar la solidaridad con los compañeros que han sido despedidos y con sus familias. Nos hemos manifestado a través de una solicitada de manera conjunta con las otras dos, con las dos CTA, rechazando los despidos que se produjeron, pero en concreto podemos hacer todas estas manifestaciones, pero la realidad concreta es que el Poder Ejecutivo avanza indiscriminadamente con el tema de los despidos y no sabemos dónde va a terminar, ¿no? Entonces, sí creemos que tenemos que sentarnos, que tenemos que conversar, que tenemos que ponernos de acuerdo y hacer cosas comunes. Y bueno, en ese camino es en el que estamos, ¿no? Claro. Otra decisión que ha tomado el Gobierno Nacional fue el aumento de tarifas, este tarifazo uh-huh. que ha aplicado a los servicios. ¿Cree que se puede llegar a ponerle un freno en el Congreso con algunos proyectos de ley? Yo lo que creo es que el Congreso va a tener los votos para promover una ley que intente ponerle freno. Eso no nos garantiza que se le ponga freno, porque el Poder Ejecutivo está absolutamente decidido y se tiene que recurrir al veto de la ley para lograr que no se ponga en práctica, lo va a hacer, sin ninguna duda, y pagará el costo que tenga que pagar. En realidad, desde el comienzo de este gobierno, los objetivos están puestos de manera clara, ¿no? Los poderes concentrados están siendo cada vez más ricos y los dueños de la provisión y la distribución de la energía y del gas son claramente los amigos del gobierno, entonces están haciendo cada vez más ricos a sus amigos. Y en esto no ceden. Si hubiera alguna intención de que esto fuera diferente, hubiera habido algún acuerdo en el transcurso de la semana pasada. Había una mayoría clara en la Cámara de Diputados que se expresaba en contra de esto y el oficialismo por todos los medios buscó primero bloquear el proyecto y bueno, esta semana cuando se trate va a salir aprobado, pero lamentablemente el objetivo el Ejecutivo es no bajar las tarifas. Claro. En este contexto, los trabajadores podrían llegar a pedir que se haga un paro nacional. ¿Cuál va a ser la postura que tiene usted, Luis? Yo creo que ese tema va a tener que ser debatido. Creo que mañana hay una reunión del Consejo Directivo de la CGT en Buenos Aires. Uh-huh. Creo que ese tema va a tener que ser debatido dentro de la Confederación y va a tener que haber una conclusión. Nosotros hemos expresado claramente que estamos en contra de los tarifazos cuando comenzaron. Desde nuestra regional fuimos una de las pocas que presentaron recursos de amparo contra el incremento de tarifas. Así que, por supuesto, nos vamos a seguir expresando de manera contraria, pero bueno, esto tendrá que ser un tema que se debata en el Consejo Directivo. Nosotros, como regional, no participamos de esa decisión. Cuando se nos pregunte, vamos a decir lo que pensamos, ¿no? Claro. ¿Y qué es lo que piensan? No, que estamos en contra del aumento de tarifa y que debiéramos adoptar una postura concreta de oposición y en ese caso tendríamos que encontrar la medida de protesta que sea la que nos incluya a todos, ¿no? Claro. Si es un paro, está bien un paro. Si es una movilización, está bien una movilización. Pero la realidad concreta es que nosotros tenemos que expresarnos. Bien, Luis, no sé si quiere completar con algo, sino gracias por estos minutos. No, muchísimas gracias por llamarnos. Bien. Muy amable. Gracias de nuevo, entonces. Hasta luego. La palabra de Luis Fagiani, el secretario general de la CGT, Regional La Pampa, a las 9 y 11 minutos, y no hemos dicho casi ni una palabra de lo que más nos gusta y de lo que más sabemos del ámbito deportivo. Julio, en un ratito repasamos todo lo que pasó el fin de semana.